Hola, pues muchas gracias. Gracias a Paco por la invitación. Y mucho se ha hablado en esta décima Bienal de Radio sobre el futuro de este medio, en donde se ha mencionado cuál es su función frente a los cambios tecnológicos, que si no se adapta frente a estos cambios, la radio podría ir apagándose lentamente. Hay una diferencia entre apagarse y desaparecer. La radio no creo que desaparezca, no pienso que desaparezca, pero sí se va a ir apagando. De hecho, si lo analizamos ahorita, pocas son las personas que tienen una radio FM en su casa, tienen más prendida la televisión. La gente ya no compra aparatos de sonido con receptores de FM, por ejemplo, compran bocinas para conectar su iPod, su teléfono. Ya el equipo de audio se está resumiendo a unas bocinas para conectar algún dispositivo móvil. Entonces, vamos a entrar de lleno con unos datos. En enero del año 2009, una casa de encuestas en Estados Unidos, Arbitron y Edison Research, hizo una encuesta nacional en donde se preguntó por las plataformas digitales de cómo es que escuchan la radio. Y la radio online y la radio satelital, que es una nueva vertiente de la radio que no tiene nada que ver con el internet y también es muy moderna y que de hecho aquí en México todavía no llega el XM como tal o la radio HD. También incluye el podcasting y las audiencias tuvieron un salto del más del 30% de un año a otro en consumir radio online. Creció más del 100% desde el año 2005 hasta el 2010, en donde incluyen streams de audio de radios terrestres y radios de internet puras. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las estaciones, como son las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, el 102.9, el 90.9, tenemos una señal a través de nuestro streaming en la página de internet imrit.org. Entonces, bajo esta carencia de aparatos receptores, con los viejitos radios que conocíamos de AM y FM, de hecho los estéreos de coches, si los ven, ya no tienen sintonizador para AM, ya se quedan en el FM y muchos están entregando radios satelitales que aún no llegan frecuencias a México. Bueno, sí podemos consumirlas comprando un estéreo en Estados Unidos y recibiendo señal de Estados Unidos, pero en México no se está produciendo este tipo de radio satelital. Entonces ha crecido bastante. ¿Y por qué ha sido este cambio? El mayor interés del auditorio en tomar el control de lo que escuchan y mayor variedad de formatos. Antes la radio, como tal, antes de la etapa del internet, teníamos una opción donde teníamos la grupera, las noticias, la estación de pop, la radio cultural, la radio pública y no teníamos de dónde elegir. Pasaba lo mismo con la televisión. ¿Qué pasa cuando se abren las estaciones online? Bueno, hay estaciones muy focalizadas y especializadas. Tenemos desde estaciones especializadas en tango, tenemos estaciones de hip hop, estaciones de una sola banda, tenemos radio de los Beatles, tenemos radios exclusivas de noticias. Entonces ya tenemos un abanico de opciones de qué es lo que podemos escuchar a la carta. Eso es algo que ciertamente le ha afectado a la radio FM y AM como tal. ¿Por qué? Porque el usuario ya en su computadora decide qué escuchar sin la necesidad de estar esperando, por ejemplo, su canción. Hay que recordar los cambios tecnológicos que han habido en el 96 y el 99 que empezó la distribución de los MP3. En el 2000 que se desperdició todo, se destapó todo esto con el Napster, que la industria musical que va muy ligada a la industria de radio, pues cambió completamente 180 grados. ¿Por qué? Porque la música ya la tenemos, tenemos acceso a ella de manera gratuita. Entonces, antes la radio musical, no hablo de la radio de contenido, sino la radio musical, se enfocaba a producir éxitos, ¿no? Era del negocio redondo para las disqueras. Las disqueras les decían qué tocar, la radio los hacía hits y las ventas se reflejaban en las listas de popularidad. Esa era la manera de operar, pero cuando pasa todo esto del MP3 y se caen las ventas musicales, obviamente en materia musical la radio sí sufre un gran cambio. En el año 2001 con el lanzamiento del iPod a través de Apple, también tenemos música portátil. Ya los MP3 antes de esa época teníamos que escucharlos en una computadora y a través del iPod empiezan a surgir estas nuevas tendencias de llevar un iPod, un celular. Entonces, han sido cambios muy, muy abruptos en muy pocos años. Si lo analizamos, no tienen más de 12 años todos estos cambios que van acelerados año con año con nuevos lanzamientos de dispositivos de distintas compañías. En el año 2004, la misma compañía Apple lanza iTunes, los podcasts, en donde ya, así como la música, está ofreciendo no solo iTunes, sino también las radiodifusoras y los jóvenes y la gente que hace radio y no tiene la oportunidad de entrar a la radio, ofrece sus propios programas a la carta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ofrecen contenido, también musical o informativo, el contenido que ellos quieran a la carta, los cuales podemos descargar también a través de nuestra computadora estos dispositivos. Entonces eso también afecta la manera de hacer radio a la hora de distribuirla. En el 2009, hace 5 años, se lanzó Spotify, que también eso es, ya ni siquiera necesitamos bajar el MP3 como tal, sino que a través de un stream como YouTube también. Si van a una fiesta, mucha gente, ponme una canción, ¿qué canción? Pues la buscas en YouTube, ya no necesitas traer el disco ni siquiera en tu iPod. Con una conexión Wi-Fi tienes acceso no solo a música, sino a toda la información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la radio frente a estos cambios? Actualmente, la gente, ya lo mencionamos, tiene más control y decisión sobre lo que quiere y no quiere ver. También eso es muy importante. Ya hablamos de qué es lo que quiere escuchar, pero también puede vetar lo que no le interesa. Entonces, si la radio no ofrece un contenido interesante o que provoque interés, va a ir perdiendo a los radioescuchas. Y algo muy especial, también con todos estos cambios tecnológicos surgieron las redes sociales, en donde ya lo mencionaba en la conferencia de antier, Rosalía Binocur, las audiencias ya no actúan como audiencias pasivas, se han transformado en receptores activos que se transforman en transmisores. Yo a través de una cuenta de Facebook o de Twitter lo que hago es capto el mensaje ya sea de un libro o de una estación de radio o de un programa de televisión o de una revista y yo me convierto en un emisor también a través de mi propia comunidad, ya sea a través de Twitter, de Facebook, de todas las redes sociales, me transformo en un emisor de mensajes. Entonces la gente ya se siente más protagonista, no es un receptor pasivo al cual le decíamos qué escuchar, qué comprar y qué pensar, ¿no? Entonces ha cambiado bastante con estos cambios tecnológicos también la manera de ser radioescucha o televidente en este caso. También utilizar únicamente las tecnologías que se adaptan a nuestro ámbito, quizá podría ser un error, no por ser radio y ya transmitirla en internet. Tenemos que ver de qué manera llegar al radio escucha. Por ejemplo, las estaciones de radio que están peleadas. Tengo la experiencia, yo trabajé en la radio comercial. Recuerdo hace unos 4 o 5 años, me decía mi jefa en la estación comercial, me decía, ¿sabes qué? No hay que mencionar nunca al aire la palabra iPod. Nunca hay que mencionar el Spotify. Está prohibido eso. Vamos en contra de eso. Es nuestro peor enemigo. Entonces, es una visión muy cerrada en el hecho de decir que le vamos a ganar a la tecnología, ¿no? Porque es una cosa, se genera una nueva era, no es ni siquiera una moda, son eras tecnológicas. Entonces, no podemos ir en contra de esos cambios que van pues muy revolucionados. Yo le decía, ¿por qué no sacar nuestro propio canal de YouTube, ofrecer videos? ¿Por qué no sacar nuestra propia cuenta de Spotify y recomendar música? La radio se tiene que adaptar a todos estos, obviamente a las que van en nuestro mercado, vamos a nuestro rango, para llegarle a la audiencia, sacar una cuenta de Facebook, ya casi todas las estaciones de radio las tienen, sacar una cuenta de Twitter, ver de qué manera captar al oyente y no se escape, porque ahorita ya es una audiencia muy volátil que recordemos, y bueno, ya lo acabamos de mencionar, tiene un abanico infinito de posibilidades de contenido y de música. Bueno, y para ceder el micrófono a Vero, me parece que la radio, desde su invención, ha sido indispensable para la comunidad. Cuando la televisión llegó y era muy popular, se hablaba de que podría desaparecer. Vimos que eso no sucedió. También se mencionó esto con el Napster, con el Spotify, y ya vimos que eso no va a pasar. La radio no, no se, no va a desaparecer, es como la materia, yo lo digo, nunca se destruye, solo se transforma, pero eso sí, se crea. O sea, eso es lo más importante. Tenemos que aprender a crear radio y nuevos contenidos que capten a las audiencias que ya tienen una necesidad de mejor y mayor calidad de contenidos.